Navidad en mi puerta, has llegado hasta aquí. Otro año comienza y uno más llega a su fin. Navidad en mi puerta, la esperanza en mi hogar, a los que están cerca y lejos, los que se han ido y no vendrán. Navidad en mi puerta, los que nos aman nadie.